Bueno, hay las que faltaban, ¿eh? Ahí está Dani del otro lado. Buen día, Dani, ¿cómo andás? Hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Todo bien, y vos? Bien, bien, todo tranquilo, por suerte. Me alegro, estoy así como acelerado para ver el. Porque yo te sigo en redes sociales, y Ah. veo lo que vas a ver, y estamos ahí como contentos y viendo de qué es lo que vas a estar hablando. ¿Vos tenés una radio prendida en tu casa? Sí, pero muy, muy lejos y en auriculares. Ah, porque retumba, tiene eco, el sonido, Sí, medio raro. a ver, Sí. si no los saco más lejos, pero. A ver, hola. Hola, Sigue. a ver, Yo ahí te me. escucho bárbaro, pero siento Hola eco. Daniela, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal, Ariel? ¿Cómo estás? Bárbaro. Bueno, metámonos de lleno, te dejamos porque tu voz no sale con eco, sale la mía. Así que habla vos y arrancamos a hacer la columna, dale. Dale, buenísimo. Bueno, busqué cambiar un poquito la temática hoy, para no hablar siempre de coronavirus, que ya estamos como saturados y saturadas por demás, ¿no es cierto?, de este tema. Y además que hay cosas que siguen sucediendo y hay efemérides que aparecen, y bueno, me parece que está bueno que las rescatemos, porque igual la ciencia sigue siendo protagonista en este momento, ¿no? Tuvimos ahora la noticia de una científica marplatense y parte de un proyecto que generaría telas repelentes al virus. Así que me parece que está bueno que sigamos con el tema de la ciencia, no lo descuidemos, y siempre pensando en esta perspectiva de quiénes son parte de esa ciencia. Así que bueno, les cuento que el 12 de mayo fue el Día Internacional de la Mujer en Matemática. Creo que este año se hizo como un poco más visible y se vio un poco más en redes, ¿no? No sé si ustedes Sí. lo registraron Sí, la sí. fecha. Bueno, la realidad es que este día es el segundo año que se celebra el Día de la Mujer en Matemática y es por el nacimiento de Mariam Mizrakhani, que es iraní. Escribirla es bastante más difícil porque tiene muchas consonantes seguidas. ¿Por qué es importante que tengamos un Día de la Mujer Matemática? ¿Por qué se instaló? Bueno, nosotros hemos hablado acá de la diferencia en el acceso a estudiar una carrera científica y de ascender dentro de esa carrera científica, que es lo que se conoce como techo de cristal. Pero quizás no tan conocido es la idea de que no a todas las carreras científicas se accede en la misma proporción. Si uno va y mira las. Se siente un rato en el complejo universitario, va a haber distinta proporción de género en cada carrera. Eso es a lo que se le llama paredes de cristal. ¿Sí? No es lo mismo la cantidad de varones en ingeniería que, por ejemplo, no sé, en psicología. Sí, o en ciencias de la salud. O exactamente, ese era el otro ejemplo más Claro. claro. En matemática es como que uno en general observa varones, ¿no? Este es el típico estereotipo de investigador. Y tampoco es muy común ver a determinadas naciones representadas en estas materias, ¿no? Como que siempre si hay un matemático, un físico, es un yanqui o un alemán. Sí, o ruso. O un ruso, exactamente. Claro. Bueno, Mariam, nuestra amiga Mariam Mizrakhani, realizó trabajos en geometría hiperbólica, teoría aeródica y geometría simplética. Parece Sí. de Carlitos Balá, esa simplética. Simplética, y uno dice, ah, bueno, es re fácil todo eso. Estuve mucho tiempo tratando de entender para contarlo. Todo ese trabajo de investigación, que ella lo hizo antes de los 40 años, le llevó a ganar la medalla Fields, que es como el Nobel de la matemática, no hay un Nobel a la matemática. Y trabajar en estos temas le valió esa medalla siendo la única mujer en la historia que la recibió. Y la primer iraní que lo Claro. recibe, o sea que es doble el mérito de Mariam. ¿En qué trabajó exactamente en realidad? Porque es como yo cuando leí eso dije, bueno, listo, cambiemos de tema, porque esto no lo voy a poder explicar. Lo que Mariam hacía era ser una exploradora de superficies. Es más, en el 2014 fue nominada como una de las 10 científicas más influyentes y le pusieron ese nombre, la exploradora de superficies. Porque lo que hacía, en palabras, o lo que yo entendí, mejor dicho, Iván, fue estudiar el movimiento de bolas de billar, ¿no? Como si fuese una mesa de billar. Y uno dice, ah, bueno, esa boludez se puso a hacer. Pero Con la una birra realidad, al lado. claro, yo dije, bueno, La verdad que pagarle es una coniplanera. Pagarle para que se ponga a estudiar movimiento de bolas de billar, ¿para qué, no? Estoy a favor que le hayan echado la miércoles. Pobre Mariam, no. Porque lo que estudia es el movimiento de esas bolas en superficies irregulares. Particularmente en una superficie con la forma de una montura de caballo. Mira. Porque uno pensaría que el movimiento más corto entre dos puntos es una línea, pero no necesariamente. Mira, claro. Entonces, bueno, todo esto le valió a ella muchos premios y muchos reconocimientos, pero el más conocido es la medalla Fields. Y tanto es así, bueno, Mariam lamentablemente fallece a los 40 años por un cáncer de mama, que este año Irán la homenajeó sacando una serie de estampillas con su rostro sin el velo. Y eso no es menor, es un dato súper relevante porque la identifica justamente y le pone un rostro de mujer a un descubrimiento que todo esto que ella estudiaba sirve para pensar en los primeros instantes del universo, cómo se comportó en los primeros instantes después del Big Bang. Es inentendible. Yo traté de leer más cosas y la verdad, si hay algún oyente o oyenta que entienda algo más, me escribe por las redes sociales y me lo explica porque me quedé con las ganas de entender el resto de lo que hace. Esto fue como muy por arriba porque la verdad que cuando explicaban las teorías yo me quedaba en pampa y la vía hablando mal y pronto. Pero lo interesante de Mariam, porque no nos vamos a quedar solo con la efeméride, sino qué clase de columna es esta, es que ella, cuando tenía que resolver un ejercicio, decía que le servía mucho dibujar, hacer garabatos. Y decía que no se pierda ese garabato. Y sobre todo planteaba que quería que niños y niñas le pudieran dar una chance a la matemática. Que la matemática no sea algo aburrido necesariamente. Que se considere como una opción. Decía, no importa si en un aula los 30 no quieren ser matemáticos, pero démosle la chance a que lo conozcan, le experimenten y se puedan entretener también con eso. Que sea una opción al menos. Y me pareció interesante esa idea, ¿no? Claro, mostrar la ciencia que uno hace no necesariamente es que todo el mundo vaya corriendo a estudiar esa carrera, sino que podamos encontrarle lo divertido y que deje de estar como dentro de los muros de las universidades la ciencia. Y después algo interesante que decía es que para ella resolver ejercicios era como estar perdida en una jungla y tener que encontrar la salida. Entonces, pensando en ese concepto de jungla, de estar perdidos, es que la Asociación de Mujeres Matemáticas del Departamento de la Universidad de Jaume, en Castellón, en España, se organizaron y dijeron, che, ¿por qué no homenajeamos a Mariam armando dos salas de escape para niños y niñas en edad escolar? Y ustedes me van a decir, Daniela, dos salas de escape en España y en plena pandemia, ¿qué trajiste a la columna? Yo sé que están pensando eso, ¿no? No, de ninguna manera. No. Bueno, estas mujeres pensaron en eso y dijeron, hagamos dos salas de escape virtuales. Claro. Entonces, lo que yo les traigo hoy para el bolsillo de la dama y el bolsillo del caballero. Para el barbijo del caballero. Y el bolsillo de todas las personas que estén escuchando. Son dos opciones. Una sala de escape diseñada por todas mujeres matemáticas. Son dos salas de escape, una pensada para niños de primaria y otra para adolescentes, un poquito más grandes. La primera, la para más pequeños, es el rescate de la maga Omega, ¿sí? Que es pensado para los más peques, como les decía, y el desafío es poder salir de sus casas y encontrarse con amigos. Una vez que uno resuelve el misterio, el premio es poder encontrarse con los amigos. O sea, ¿qué más queremos en este momento que salir de un lugar, aunque sea de manera virtual? Te rompo todo para hacer. Yo me imagino a los pibes haciendo piquete. Me dijiste que me ibas a dejar salir. Sí. Esta actividad son todos formularios de Google, que después les paso mi contacto para que me pidan los links. Se debe hacer con un adulto o adulta que esté acompañando, lo cual también me parece interesante, que no dejemos solos y solas a las criaturas frente a las pantallas, que acompañemos este aprendizaje, que además es de una manera diferente y no es resolver las interminables tareas de los interminables módulos que están llegando. Y por otro lado tenemos el más dirigido hacia niños más grandes, el pasillo del olvido recordado, que lo que dice es que están en un museo y cuando terminan van a encontrar también la libertad. Siempre pensando esta idea, ¿no?, de romper los pequeños encierros en los que vivimos. Uh-huh. En ambos juegos se van a encontrar con identidades de distintas mujeres matemáticas de la historia y de todas partes del mundo. Van a tener ahí a Patía de Egipto, uh-huh, a Emmy Noether, a Mariam, obviamente, a Ada Lovelace, a Florence Nightingale, a un montón de mujeres que están a lo largo de la historia, que fueron parte de las matemáticas, aunque no las hayamos tenido tan presentes quizás. Es curioso porque lo que esta mujer Mariam descubre aporta a la teoría del Big Bang, y sin embargo yo no la había escuchado nombrar hasta hace muy poquito tiempo. Y como decíamos hace una semana, a Einstein sí lo escuchamos. Sí. Y podemos decir que habló de la teoría de la relatividad. Ahora, ¿alguien sabe de qué se trata la teoría de la relatividad? Yo no. Y no la podría explicar, como tampoco puedo explicar la teoría de Mariam del universo con forma de montura de caballo. Uh-huh. O sea, no tiene que ver con que el conocimiento que generan es un poco difícil de comprender, sino con que no tienen la misma prensa ser hombre que ser mujer dentro de la ciencia. Ni hablar. Pero bueno, la cuestión era traerles estos juegos para que puedan incursionar en familia. Están re piolas, la verdad, yo me puse a jugar y están buenísimos. A mí las salas de escape reales no me gustan porque me dan como un poco de angustia el encierro, pero esto es una opción buenísima. Porque además con las opciones de videollamadas la podés hacer con otra persona. Está realmente bueno la propuesta y bueno, fue creada para la ocasión, así que me parece que está piola. Si quieren los links para poder jugar, son de acceso completamente gratuito y libre. Uh-huh. Me escriben a @ Dani Garanzini en Instagram, en Twitter, y bueno, el Facebook es Dani Garanzini también, es Danielita. Y ahí les paso los links y pueden jugar y después me cuentan cómo les fue y si conocieron a alguien dentro de este juego que no conocían. No, eso interesante. Interesantísimo, claro que sí. Bien, repetí las redes, dale, así la gente que está escuchando y tiene ganas de prenderse te manda mensaje para sumarse. Tendríamos en Twitter e Instagram es igual, @ Dani Garanzini con Z. Y en Facebook es el personal, que es Danielita. Bien. Muy ocurrente. Ahí está. Dani, ¿algo de música para escuchar? Sí, claro. Como estaba pensando en esto de salir a un espacio diferente a través de estos juegos de escape, pensé en Barbie Recanati y la teoría espacial. Perfecto. Me parece que es óptima, ¿no? Genialidad. Así es. Así que me voy a ir revolviendo las cabezas porque me gusta mucho esta canción. Y las caderas también. Los abrazo. Abrazo. Beso. Adiós.